Y es muy difícil, mira, yo recordaba cuando me avisaron que me iban a llamar de la producción, que una de las últimas veces que hablamos, no sé si fue la última, fue a principios de mayo del año pasado, casi casi un año, y en ese momento la preocupación era que el dólar había ido de 20 a 25, y recuerdo que había bajado ese día o en esos días a 24. Y la preocupación era que el dólar estaba a 24. 12 meses después el dólar está al doble, prácticamente. Y como vos decís, esto es como en la tele, el minuto a minuto. Estamos en este momento en un dólar de 47. Y verdaderamente es una situación de extrema preocupación. Ahí hay dos factores que confluyen. Un factor, en ambos casos, de gran incertidumbre, un factor internacional que es el indicativo de riesgo país, que si querés después explicamos un poquito de qué se trata eso, y luego hay un factor de incertidumbre y de falta de confianza aquí en la propia Argentina que se traslada en el dólar, se traslada al dólar. Obviamente que en ambos temas tienen vinculación con el dólar, pero me parece que uno es casi eminentemente de cómo nos ven de afuera, y el otro es cómo eso impacta en lo cotidiano de cada uno de nosotros y que tiene que ver directamente con el dólar. Cuando hablamos de cómo nos ven de afuera, se refiere directamente a lo que hace al riesgo país, que hoy está en 1.009 puntos. Claro, brevemente, porque a veces uno habla de riesgo país y no sabe muy bien de qué se trata. En cualquier orden de la vida, en una empresa, un comerciante, lo que sea, cuando vende financiado, cuando presta, cuando quiere, lo que es una tasa de interés tiene dos componentes. En realidad, en países inflacionarios tiene un tercero, que es la inflación. Pero tiene dos componentes. Uno es cuánto quiere ganar la persona. Vamos a suponer, vos le vendés financiado a alguien y bueno, por venderle financiado le recargás el 1% que lo que vos quisieras ganar en lugar de hacer otra inversión. Y la idea es el riesgo. No es lo mismo prestarle a una persona a la que le tenés mucha desconfianza que prestarle a una a la que le tenés mucha confianza. Así se compone una tasa. Más, insisto, en los países inflacionarios, donde uno dice, bueno, y en estos 90 días que por ejemplo, que fuera la operación, ¿cuánta inflación calculo que va a haber? En países como el nuestro, tres componentes. Pero fundamentalmente son cuánto quiere ganar el inversor más el riesgo que el lugar, la persona, la empresa, el país donde se invierte, implica como riesgo. Entonces, los países, hay un medidor internacional de una empresa privada que también está en discusión, si es bueno, si es malo, qué es lo que la determina, que dice que a la tasa mundial, 2%, 3%, para prestarla a cualquier país, se le agregan los puntos del riesgo país. Esto es, si un país tiene 250 puntos de riesgo país, es 250%. O sea que a los 2 puntos de la tasa natural se le agrega 2,50 más y se le cobra 4,50. Si el riesgo país es 800, se le agrega 800 dividido 100, 8, 2 más 8, 10, se le cobra el 10. Si la tasa es 1000, se le agregan 10 puntos. Se le cobra 12%. Esta es la diferencia entre que a un país le prestan al 3% y a otro le prestan al 12%. Eso es lo que mide, en lo que implica el riesgo país. Ahora, también hay otra cuestión, ¿eh? Hay algunos, bueno, buena cantidad de personas que opinan, depende de cuál es el puntaje, digamos, algunos dicen que arriba de 700, otros dicen que arriba de 800 puntos, ya es lo mismo. Porque nadie te va a prestar el 10% anual a un país porque sabe que es una cuestión de altísimo, altísimo riesgo. O sea, que prestar al 10, al 11 o al 12 es lo mismo porque no te van a prestar igual. Es como tener 41 grados de temperatura, 42 o 43. Es más o menos lo mismo tener 41 o 43, porque en cualquiera de los casos está destruido. Bueno, esto es lo que implica el riesgo país. Para que tengas una idea, este gobierno tomó con 550 puntos el riesgo país y estuvo la mayor parte del tiempo en alrededor de 600 puntos, inclusive estuvo por abajo de 500. Y en este momento estamos en 1000 puntos. Sumamente preocupante, ¿no? Preguntar si cómo se sale de esto, digamos, también va a haber una mirada política ideológica y técnica, lógicamente, de parte suya, y es comprensible y entendible, pero ¿hay una salida o el gobierno ha entrado en una debacle en términos financieros, micro y macro económicos y indefectiblemente político, porque también uno observa el comportamiento de los medios de comunicación de un par de días a la fecha y también hay un corrimiento sin dejar, digamos, de sostener al esto ya es una opinión personal, ¿no?, al gobierno, pero sí hay un corrimiento en la línea editorial de los principales medios de comunicación en torno a la visión que tenían con respecto al gobierno y al presidente Mauricio Macri en particular. Ha modificado esto en los últimos días en sus líneas editoriales. Ante todo este escenario, en este contexto, que tenemos por un lado la cuestión financiera relacionada directamente a los mercados, el sector empresario, que de algún modo también es los mercados, pero el sector empresario nacional. Después le sumamos la cuestión política nacional, pero también internacional, y la no respuesta ni política ni económica del gobierno. Este combo presentado así, que tal vez pueda estar equivocadamente presentado, pero ¿cómo se resuelve esta ecuación? Y bueno, es difícil. Yo empiezo por lo económico. Uh-huh. Sabés que de lo político también me gusta hablar, pero empiezo por lo económico. Este gobierno tiene una matriz ideológica de la que no se puede mover, de la que no se mueve. Este gobierno está convencido desde el principio, estaba convencido desde el principio, que siendo amigable con los mercados, siendo amigable con los sectores financieros, vendrían las inversiones genuinas, no las inversiones en capitales golondrinas que van y vienen en la bolsa o en los bonos y demás. Y por otro, ese es el primer, digamos, gran eje. Y un segundo eje es el déficit fiscal, como que el déficit fiscal es el gran mal del universo y por lo tanto hay que combatir a ello. La primera cuestión es el déficit fiscal. La mayor parte de los países del mundo tienen déficit fiscal. El problema es que el déficit fiscal es muy alto y muy sostenido el tiempo, pero tener déficit fiscal no es algo grave en sí mismo. Pero lo que pasa es que el gobierno no sale de eso, de pensar que con buenos gestos hacia los inversores y pensar que con combatir el déficit fiscal, con eso alcanza. 3 años de gobierno han demostrado que no hay cambios. Yo le agrego una segunda cuestión que lo vengo sosteniendo, ya lo hemos hablado acá alguna vez, desde el inicio de la gestión. El gobierno además demuestra una gran impericia en la toma de medidas, en la toma de decisiones. Cuando lleva adelante medidas, además, primero hay marchas, contramarchas, idas, vueltas. Vamos a dar un par de actualidades. Se hablaba, venía el congelamiento de precios, venía el congelamiento, venía el plan. El presidente, el jefe de gabinete dijeron, no hay congelamiento de precios, nosotros estamos en contra de eso. 2 días después vinieron medidas que incluían congelamiento de precios. Por otra parte, gran anuncio, una gran batería de medidas, cuando uno ve lo que son las medidas, son no ni siquiera un alivio, como decía, son una aspirina para el que tiene 43 grados de temperatura, o 40 a esta altura. Vamos a decir, es una aspirina. Y además, extrañamente para un gobierno que se ha caracterizado por tener una muy buena estrategia comunicacional en todos los sentidos, la comunica muy mal desde el propio spot que hace el presidente, y además, casi ingenuamente, anuncia que todas las medidas duran 6 meses, con lo cual uno rápidamente saca la cuenta y dice, esto es hasta las elecciones. Y luego de las elecciones me descongelan, por usar el término, y esto explota todo de vuelta. No casualmente, el subte tenía que aumentar este mes, y otra vez, ¿no? Marcha y contramarcha. El anuncio de los aumentos del subte este mes no aumenta. ¿Cuándo va a aumentar? Entre noviembre y diciembre. Vidal, que había anunciado el aumento de energía eléctrica, dice que no. ¿Cuándo va a aumentar? Entre noviembre y diciembre. Y así una serie de medidas que van tomando, que todas tienen un enorme tinte electoral, donde se nota en la cuestión electoral. Y la segunda es que se nota que no pueden salir de esa lógica ideológica, y que no va a haber. El propio Macri, cuando alguna vez le preguntaron hace un par de meses cómo iban a ser sus segundos 4 años en caso de ser reelecto, él dijo va a ser lo mismo, pero más rápido. Y cada vez que se le pregunta dicen, este es el camino, no hay otra opción. ¿Y si este es el camino, qué ocurrirá de acá al corto plazo? Y yo prefiero no hablar de corto plazo todavía. Yo digo, no el año pasado cuando explotó el dólar. Desde 2017 yo venía diciendo, este plan inexorablemente estalla, inexorablemente termina mal. Pero verdaderamente mi creencia era que eso iba a ser después de, digamos, a partir de 2020, con un segundo gobierno de Macri o con otro gobierno. Que esto no podía durar así en el tiempo y que, es más, específicamente con un segundo gobierno de Macri, íbamos a una crisis muy fuerte durante el segundo mandato. Ahora no me animo a decir que no va a ocurrir antes de fin de año. Lamentablemente y dolorosamente, y de verdad no lo deseo, ni ahora, ni en 2020, ni con este gobierno, ni con otro. Pero uno no ve al gobierno tomando la iniciativa, intentando cambios, y eso también es lo que visualizan en el exterior. Y ahí se queda, vamos a los políticos. Entonces el gobierno dice, no, lo que ocurre es que lo que los mercados visualizan es el problema de que Cristina puede ganar. Entonces, cuando empezó el gobierno, los problemas que tenía eran porque lo que le había dejado el gobierno anterior. ¿Ahora qué termina? ¿Por qué termina? Van 3 años y medio. Ahora dice que el problema es el problema del posible gobierno que va a venir. Esto es lo mismo que si vos en tu programa arrancás el programa con una baja audiencia y decís, no, lo que pasa es que el otro programa anterior me dejó muy baja audiencia. Cosa que ocurre. Tu audiencia comienza a subir. Cuando empieza a bajar, vos decís, no, baja porque el programa que va a venir después, saben que es malo, entonces se va, la gente se va ahora. La gente se va ahora de tu programa es porque me está escuchando a mí. Es porque no está bueno el programa ahora, no por lo que va a venir. Está claro que en economía las expectativas influyen notablemente, pero a mí me parece que en este caso seguir culpando a los demás es lo peor que se puede hacer. Vos sabés que a mí me gusta hablar mucho también del tema deportivo. Julio Velasco, que es un entrenador de vóley exitosísimo, sí, claro, en el mundo, una referencia mundial en el tema del vóley, él decía que cuando tomaba un equipo, lo primero que le decía era, eliminemos la teoría de la excusa. Eso de, perdimos porque el referí nos cobró mal. Perdimos porque teníamos viento en contra. Perdimos porque se nos lesionó el mejor jugador. Primero veamos qué hicimos mal. A partir de ahí analicemos el resultado y después veamos si hay alguna cuestión externa. Bueno, basta de echarle la culpa a los demás. Hagámonos cargo cada uno de la parte que le compete a cada uno. Pueden ser clave y determinante los próximos días. Estamos en un escenario volátil que, digamos, se puede, entre comillas, ¿no? Y paliativamente normalizar y estabilizar la situación. Argentina es, en este contexto, un enfermo terminal en coma y es cuestión de tiempo. ¿Cuál es, digamos, soy duro y categórico para que se entienda, digamos? A mí no me gusta. Digamos, no quiero ser vocero de ninguna visión apocalíptica. Yo creo que Argentina tiene las posibilidades para poder y deseo que la cosa pueda cambiar y pueda normalizarse. Pero evidentemente la fragilidad de todas las variables económicas y políticas de este momento hace que sea sumamente difícil. Es verdad que en este momento el dólar se está apreciando y por lo tanto la mayor parte de las monedas del mundo se están depreciando, devaluando. Eso es verdad. Pero a los que dicen eso, yo les recuerdo que en el año 2007 y 2008 hubo una tremenda crisis financiera mundial que prácticamente no impactó a la Argentina, porque la Argentina estaba sólida económicamente, en sus variables económicas. Uh-huh. Es más, para que no me acusen de un kirchnerismo explícito, puedo decir, si esa misma crisis, Argentina en lugar de tomarla en 2007-2008, la tomaba en 2012-2013, probablemente le hubiera afectado. Pero en 2007-2008 no le afectó. Es más, nuestro principal socio político y económico, en ese momento político, pero fundamentalmente económico, como Brasil, la afectó tremendamente. Y sin embargo a nosotros no nos impactó. Porque lo que interesa acá es cómo está el país en cuanto a su propia solidez para hacer frente a esas situaciones. Ahora ocurre, hay una pequeña crisis con las monedas en el mundo, lo que es pequeña en las demás es enorme en el nuestro. Eso demuestra la fragilidad del plan. ¿Entonces? Y entonces no sé. Entonces no sé. Acá tenemos el respirador, no quiero usar una palabra dramática, puesto por el Fondo Monetario, claramente, desde el año pasado. Y bueno, habrá que esperar. Lo que pasa es que lo difícil es que yo diría, bueno, este gobierno puede hacer un viraje, un cambio en sus políticas, y entonces, no, este gobierno no va a hacer un cambio en sus políticas. No va a hacerlo. No está en su matriz ideológica. Este gobierno está convencido, ¿eh? Hay una convicción. Es muy fácil decir, no, porque gobiernan para los ricos y solo lo hacen para favorecer. No, yo no tengo esa visión. Yo tengo una visión de que es una cuestión ideológica. Ellos están convencidos de esto. Están convencidos de esto. A mí no me sorprendieron nunca las medidas que tomó este gobierno, porque eran las que yo esperaba que iba a tomar. Tampoco me sorprenden sus efectos, porque sabía, ya lo hemos vivido, políticas como esta, y sabemos lo que ha ocurrido, lamentablemente. Lo que agrego siempre es que este gobierno además tiene una tremenda impericia para enfrentar las crisis. No sabe cómo solucionar las cuestiones. Cuando le viene un corrimiento al dólar, no le hace frente adecuadamente. Estas son las cuestiones mucho más complejas. Y bueno, acá tenemos un transitar ahora donde se va a empezar a vincular la cuestión económica con la electoral, pero verdaderamente no, yo no veo que haya motivos para que el gobierno cambie su política. De hecho, vos fíjate cómo es, ni siquiera las medidas se pusieron en práctica, se tienen que poner en práctica el lunes. Claro. ¿Y qué hacemos? Quedaron medio obsoletas. Sí, sí, usted habla de los precios esenciales. Sí, porque en el medio están remarcando los precios. Y vos hablás recién. Y aparte, ahora con la disparada del dólar, esos precios. Bueno, pero vos hablás recién del tema de los combustibles, ¿no? Bueno, esta es otra de las cuestiones de cómo el gobierno tenía una concepción clara y cómo en alguna medida lo tomó de sorpresa la crisis y la disparada del dólar del año pasado. En 2017, con el dólar estabilizado, el gobierno comete una de las medidas más increíbles, que es que dolariza los servicios públicos. Los servicios públicos están todos dolarizados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo invito a cualquiera, le desafío a cualquiera, que mire cuántos son los subsidios que se están otorgando a la energía en estos momentos, al gas y demás, y van a ver que son mayores proporcionalmente, no nominalmente en términos de inflación, que los que se dan en el 2015. ¿Por qué? Porque aunque ha habido una suba notable en los precios de las tarifas, aún el gobierno tiene que seguir subsidiando porque la tarifa está dolarizada y no pueden volcar todo el precio al público, al consumidor, a nosotros. Lo mismo, en el caso de la nafta venía aumentando acompañando al dólar. Esta mañana se hablaba de que ya la nafta estaba retrasada un 10% respecto al dólar. Ahora está retrasada un 15%. Por eso hablaba en la presentación de la nota de que el incremento de los combustibles ya pautado para mayo superaría la expectativa previa o lo premeditado producto de esta escalada del dólar. Bueno, ¿qué me parece que podría hacer el gobierno? Muy parecido a lo que hizo con algunas de estas medidas que supuestamente van a arrancar el lunes, que es va a subsidiar a las empresas distribuidoras de combustible con el aumento, y lo va a trasladar el precio recién en noviembre o diciembre, luego de que pasen las elecciones. Me parece que podría ser una medida. Sí, sí, que tiene un perfil estrictamente electoralista, pero usted lo mira desde cómo podría actuar el gobierno de acuerdo a sus características, digamos. Claro, pero ¿qué pasa en noviembre y diciembre? Con todo eso reprimido. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa reprimida? Incluso. ¿Y qué pasa? Perdón, una breve. Sí. Durante años, y vos también lo habrás escuchado, nos machacaron con que la gran causa de la inflación es el déficit fiscal, que significa que el gobierno, los gobiernos tienen que emitir. El problema es la emisión de moneda y el problema es el déficit fiscal. Con este gobierno, desde hace un año, casi no hay aumento de la emisión y casi no hay déficit fiscal. La inflación de 2018 fue del 48%, la del 2019 va a estar arriba del 40%. Entonces, esa tótem del neoliberalismo de la emisión como causante de la inflación, el déficit fiscal como causante de la inflación, queda absolutamente desvirtuado. Absolutamente. Está claro que hay otros motivos que generan la inflación. A lo sumo, la emisión de moneda puede ser como una especie de activador de una inflación que ya está para aumentarla, pero de ninguna manera es el causante. Ya hay papers importantes del Banco Central de Inglaterra, de Alemania, de hace años, que daban por tierra con esto, y sin embargo, aquí seguíamos repitiendo esto. Bueno, el propio gobierno lo sigue repitiendo. Una de las últimas, decía que al margen de esta gimnasia que podría llegar a plantear el gobierno en torno a los combustibles, con un dólar como se ha disparado, indefectiblemente, y al margen de lo de los combustibles, esto va a impactar en las góndolas, ¿no? Claramente. Muchas veces no tenemos noción de cuánto de los insumos diarios nuestros son importados. Porque probablemente el sachet de leche, el sachet, la parte de afuera, sea importado, tenga un componente importado. El famoso packaging. Porque probablemente la remera, la chomba o la camisa que tengas puesta, aunque no lo creas, es importada de Brasil o de China o donde sea, o tiene elementos importados. Prácticamente todos los insumos que tenemos en Argentina tienen mucho o poco componente importado. Entonces, inexorablemente se traslada a los precios. Inexorablemente. La inflación de 2018 tuvo directísima vinculación con el estallido del dólar. Es más, de hecho, los primeros 3-4 meses no había habido una inflación significativa y luego se disparó a partir de ahí para adelante. Pero a mí me preocupa otra cosa, además de la inflación. A mí me preocupa el parate en la actividad. Eso claro. Es lo más preocupante. Porque el parate en la actividad inexorablemente termina impactando en el desempleo. Aparte, otra cosa que tiene que ver también, y ustedes los economistas son muy dedicados también a plantearlo desde el carácter social, ¿no? Cuando uno se encuentra con todo esto, indefectiblemente el ser humano tiende a la defensa, no ataca, defiende. ¿En qué sentido? Se cierra. Vos decís, aguantemos hasta que pase el temblor. ¿Qué hace? No consume, no compra, prefiere comprar $200 en lugar de ir a consumir algo. Claro, y ese es el que tiene la posibilidad de guardar un mango. El que llega justo, y que llega justo y que incluso llegando justo, tal vez que antes lo hacías con otro tipo de dinámica y hoy lo hace una vez al mes y demás. Y el par de zapatillas aguantalo un poco más, el salir a comer un sanguchito, esperemos, porque en este contexto casi que nadie se anima en el seno familiar a plantearlo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, para dar un, no sé, quiero dar algún mensaje alentador, pero no me sale, me parece que también se le va a hacer sumamente complicada la campaña electoral aún a la oposición, porque es muy difícil vender esperanza de una mejoría notable y rápida en una situación como la que va a quedar el país. es muy difícil. A mí me parece que va a haber que plantear una cuota de realismo en la que se diga que se van a tomar otras medidas, va a haber otro tipo de... yo te doy un ejemplo. Una medida típica keynesiana es, bueno, muy bien, aumentemos los salarios, aumentemos el gasto del Estado y de que de esa manera la actividad se va a volver a mover y demás. Ahora, eso de aumentar los salarios y aumentar el gasto en un contexto inflacionario de inflación del 40-50% te hace que la inflación vaya más arriba todavía. Entonces es sumamente complejo el panorama que se le presente al próximo gobierno, sobre todo en el inicio. Pero bueno, hemos tenido más de un cambio de gobierno en donde las cosas estaban muy mal y se pudieron replantear. Así que habrá que esperar. Gracias por el tiempo y, por supuesto, teniendo en cuenta este escenario, casi que estaremos a teléfono abierto. Bueno, sabes de mi cariño por ustedes e insisto nuevamente, de mi cariño especial por Cañuelas.